yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y si entendiese todos los misterios, y si tuviese el don de profecías, mas no tengo amor en mi vida. Nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor nunca guarda rencor. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, y si tuviese la fe que hiciera trasladarse a la mar, a los montes, y si diera mis bienes al pobre, nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor nunca guarda rencor. Profecías y dones se terminarán, pero el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Por amor vino Cristo a este mundo. Nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor nunca guarda rencor.